felicidad cuando te tenía a mi lado. Y recuerdo el pasado en noches de soledad, que tu brazo me esperaba con la desesperación, para estrellarme entre tu pecho con la más grande emoción que tenía tu corazón. De nada me sirvieron tus caricias que diste con ansias del corazón, que fueron verdaderas las delicias y se marchitaron al marchitarse una flor. Por eso que ya no quiero ni verte, por jugarle con mentiras a mi amor. Debiera Dios demandarte un castigo y no engañar a otro con traición. Del corazón, que fueron verdaderas las delicias y se marchitaron al marchitarse una flor. Por eso que ya no quiero ni verte, por jugarles con mentiras a mi amor. Debiera Dios demandarte un castigo y no engañar a otro con traición.